Quizás este pequeño retraso en el comienzo de la misa puede servir para hablar un poco sobre el trabajo sacerdotal. Es curioso que a veces pues los seres humanos hacemos diferencias tan grandes en cuanto a los trabajos y trabajos. Por ejemplo, suelen pensar la gente que los militares, pues que no trabajan. Piensan, los militares si no hay guerra no trabajan. Eso es un error. Primero, cuando hay una guerra es cuando de verdad vemos si han trabajado o no han trabajado. Es cuando de verdad se ve la importancia de tener un ejército. La aparente inactividad porque no hay guerra es lo que piensa la gente que no conoce. Yo estuve haciendo el servicio militar cuando todavía era obligatorio como capellán en un centro logístico de toda la región centro y allí vi que se trabajaba. ¿Por qué? Pues porque si hay una guerra no se puede preparar todo eso de golpe, ni en 4 días ni en un mes. Se necesita una infraestructura, se necesitan. Con el trabajo sacerdotal pasa lo mismo. Mucha gente pues piensa que los sacerdotes nos dedicamos a decir misa y poco más. Pero la verdad es que es un auténtico trabajo. Lo mismo que hay personas pues que cuando tienen que arreglar un fontanero, cuando llega a una casa y tiene que arreglar algo, pues se toma el tiempo que necesita y se va cuando ha acabado de hacer su trabajo. También el sacerdote, en muchos campos, pues tiene que acabar el trabajo. Imaginaos el caso de una persona que nos ha confesado desde hacía 20 años, o 30 años, o 40, y un buen día llama a la puerta pues porque se ha convertido. Pues si la persona está en mitad de su retorno a Dios, evidentemente el sacerdote no le puede decir, venga, aligere que tengo prisa. No puede. Lo mismo que un fontanero tiene que acabar su trabajo, o el electricista tiene que acabar su trabajo, también el sacerdote tiene que acabar el suyo. En ese sentido, la verdad es que nuestro trabajo tiene una particularidad, y es que tenemos cosas fijas, eso también es verdad. Y entonces hay cosas que, salvo que sean urgentes, hay que decir, lo siento, pero tengo que llegar a tal hora, a tal sitio. Pero hacemos lo que podemos, porque es difícil a veces estar en cosas tan delicadas, y al mismo tiempo con trabajos que nos requieren estar en lugares concretos a una hora. Hacemos lo que buenamente podemos, pero yo muchas veces lo pienso. A veces tengo que llegar a una primera comunión, tengo que llegar a un funeral, y pienso, ¿y si ahora mismo aquí hay un accidente? Paso al lado, veo que ha llegado la Guardia Civil, hay un coche chocado. Aunque me estén esperando 200 personas, yo, si veo de verdad que hay alguien allí, que lo están reanimando, que lo están, pues yo debo parar y atenderle. Es cierto que las 200 personas en una comunión se van a enfadar, pero también es verdad que ese hombre está muriendo y él sí que no le da lo mismo esperar un cuarto de hora. Puede ser su último momento. Y que Dios dijera, voy a hacer pasar un sacerdote en el camino cuando estés muriendo. Hay muchos de ese tipo de emergencias. Yo, cuando a veces trato de llegar a un lugar y veo un accidente, digo, ¡ay, ay, ay! Porque ya entre que paras, tal, te acercas, lo que sea, se pierde un tiempo. He puesto este ejemplo como hay muchos ejemplos. El resumen de esto es, el trabajo del sacerdote es un auténtico trabajo. Y hay que hacer las cosas que hay que hacer hasta el final, por supuesto con el sentido común. Es decir, todo tiene un sentido común y los horarios en todas partes del mundo, todos los sacerdotes lo cumplen, lo cumplen. Pero es un auténtico trabajo. Y por lo tanto, otra cosa es el que no cree, el que no tiene fe. El que no tiene fe me podría decir, mire, me da lo mismo que usted trabaje 12 horas a que se eche a la bartola y se ponga las manos sobre la barriga y esté así todo el día. Me da lo mismo. Y yo le comprendería, es verdad. Pero si uno tiene esa fe, lo mismo que hay trabajo con tuberías, con instalaciones eléctricas, etcétera, etcétera, también hay un trabajo en los espíritus. Y ese trabajo, a veces también hay que acabarlo, también hay que... Y hay cosas imprevistas, y hay... Recuerdo una gran celebración con el obispo, tal, y yo era arcipreste, y hubo un accidente. Y ahí estaba el chico tendido sobre la calle, no había llegado todavía ni la Guardia Civil, pues pasara lo que pasara, yo tenía que estar allí. Uno dice, bueno, ¿importaba tanto esa persona después de toda una vida que el sacerdote le diera un sacramento o no? Sí, sí. Porque él, después de toda una vida, su alma estaría como estuviera. Y yo, al orar sobre él, recibe una nueva oportunidad por la gracia. Aunque no lo veamos, recibe una nueva oportunidad. No es magia, no es llegar, hago unos ritos y se va al cielo. No. Si estaba en gracia de Dios, los sacramentos le producirán un efecto. Pero si no estaba en gracia de Dios, las oraciones que yo haga, el sacramento de la unción de los enfermos, subcondicione, si está vivo, si le va a servir, le va a enviar unas gracias. Y eso puede ser el cambio para toda la eternidad de un lado o de otro. Dios lo tenía previsto. Dios lo tenía previsto el que pasara por allí un sacerdote. ¿Cuántas veces ha habido, yo me acuerdo ahora de un caso, una persona que me dijo, yo no era sacerdote todavía, me confesaré mañana, hoy no, mañana? Yo traté de animarle, tal, no pude. Lo vi unos días después y me dijo que sí, que sí, que sí, dentro de una semana me confieso. Ya era una semana. Ya no se confesó en 20 años, que llevo la cuenta todavía, en 20 años. Aquella confesión pudiera haber marcado un cambio en toda su vida. Sí. A veces, una gota es la que hace que la balanza cambie radicalmente de posición. A veces, una cosa más es lo que hace que se ganen gracias y que la persona cambie, que la persona empieza una nueva vida totalmente distinta. A veces el consejo de una persona cambia las cosas. Yo recuerdo una vez, en otra parroquia, que tenía que hacer una obra. Me aconsejé de un montón de personas. Le estuve dando vueltas meses. Y cuando ya lo tenía decidido, una persona, al explicarle el plan, ya estaba decidido lo que iba a hacer. Dijo, hombre, yo creo tal cosa. Y empecé a darle vueltas y al final dije, es verdad, tiene razón, vamos a hacerlo de esta manera. Porque me dio un argumento que no se me había ocurrido. Un argumento. ¿Cuántas veces en los años siguientes he dicho, el bien de esta obra se ha multiplicado, no exagero, por 20? Gracias a aquel pequeño argumento que me dio esta persona. Un consejo, un consejo. Así que entendamos que a veces una cosa más cambia, cambia todo. El haber en un momento dado recibido un consejo, una gracia, una oración, lo que sea, cambia las cosas. Bueno, pues nada más. Que todos nosotros hoy seamos conscientes de que recibimos una gracia más para ese camino hacia esa luz infinita que es Dios. En un paso más hacia la eternidad, donde ya todo lo que es de este mundo nos parecerá muy, muy, muy poco importante, aunque aquí nos parezca tan importante que hay gente que se mata entre sí por esas cosas. Pero estamos a un paso más de la eternidad, pensémoslo eso. El cura de Ars, con esto acabo, el cura de Ars, cada vez que, yo no sé si ahora era el cura de Ars o Santa Teresa, porque estoy dudando. Bueno, uno de los dos santos, cada vez que daban las horas del reloj, decía, una hora menos para la eternidad. Cada vez que oigamos un reloj en una plaza, en nuestra casa, pensémoslo, una hora menos para la eternidad.